Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a estudiar Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4. En el verso, específicamente vamos a leer el verso 8, del verso 7 al 10, por favor. Pero antes quiero también saludar a mis hermanos en la radio, que el Señor les bendiga. Un Shabbat Shalom para todos también, los que nos escuchan desde la radio. Efesios capítulo 4, del verso 7 al 8. Al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y eso de que subió. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Esa gracia, como nos dice Pedro, que había sido destinada desde tiempos antiguos para nosotros, dice que ha sido dada de acuerdo a una medida, conforme a una medida, y esa medida está en el Mesías. Vamos a leer desde el verso 1. Desde allí el apóstol Pablo nos empieza a decir, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo empieza a decir o a rogarle a este pueblo que ande como es digno de ese llamamiento, de ese llamamiento que se le ha hecho. Y dice la manera en que debemos andar, o en que el pueblo debe andar dignamente, es con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, y esto en el amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos dice también el apóstol en el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Cuando leemos este verso nos damos cuenta que el que lo llena todo, el que es el que no hay nadie superior que el Padre, porque Él es en todos. Ahora, sigue hablando en el verso 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Mashiach. El que el Padre sea el todo, solo se cumple, el que sea todo en todo se cumple mediante el verso 7, como nos dice que a cada uno de nosotros es dada la gracia, pero a través del Mesías. Y esa gracia viene, como nos dice en el Salmo 68:18, que es el que cita aquí el apóstol, en el verso 8. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yah Elohim. Gracias, mi hermano. Dice entonces, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres y también a los rebeldes para que habite ya Elohim en medio de ellos. El objetivo de que haya hecho esto es el que nos está diciendo al final, que habite entre ellos el Señor. Ahora, recordando que el objetivo es que el Señor habite en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, vamos a ver lo que nos quiere decir el verso 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Primero vamos a ir a Romanos 6, el verso 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Bueno, dice entonces, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y podemos ser esclavos bien del pecado para muerte o bien de la obediencia para justicia, nos dice acá también el apóstol. También nos dice, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nos está diciendo entonces que esa esclavitud o esa cautividad nos lleva o bien a la muerte o bien a la vida. En el verso 18 en adelante, voy a invitarlos a que me acompañen con la lectura. Dice así, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al pecado, nuestro fin, nuestro final va a ser la muerte. Eso es el resultado de estar cautivos al pecado. Pero nos está diciendo que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos del Señor, entonces venimos a ser cautivos por el Señor. Pero esta vez nuestro fin no va a ser la muerte, al contrario, va a ser la vida eterna. ¿De qué manera nosotros nos hemos o hemos estado sometidos al pecado antes de conocer a Mashiach? ¿De qué manera nosotros nos sometíamos al pecado, mis hermanos? ¿De qué manera estábamos sujetos en cautiverio o en esclavitud al pecado, a la desobediencia? ¿De qué manera? ¿Por ignorancia? Dice mi hermano Gastón, por ignorancia. ¿De qué otra manera estábamos sometidos o de qué otra manera nosotros nos prestábamos como siervos del pecado? Nos está diciendo el verso 19 que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿De qué modo los presentábamos? Dice mi hermana Dalía, porque andábamos en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Cuando nosotros hacemos esa expresión, andar en la carne, ¿a qué hacemos referencia? Dice el hermano Ezequiel, con malas enseñanzas y sin entender la palabra del Mesías. Dice mi hermano Maxi, a estar en pecado. Y mi hermano Gastón nos comparte Gálatas 5, 19 al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y estas que son envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Estas son las obras de la carne. Esas serían las obras en las que se andaba o se anda cuando se dice que anda en la carne. Dice además mi hermana Analía, no teníamos la enseñanza. Mi hermana Jimena dice, andar en la carne es la parte humana. Es decir, nuestra propia manera de percibir las cosas y de pensar. Bien, así es mi hermana Varini, andamos en la carne también cuando vamos al ritmo de este mundo, es decir, somos llevados por la corriente de este mundo sin el Ruach. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a ir, mi hermana Paula dice, divagando nuestras razones, correcto, vamos a ir a Efesios 2, Efesios 2 del 1 al 3, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, mi hermano. Dice el verso, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Leíamos en Romanos que el fin de cometer el pecado, de vivir en pecado, es la muerte. Es decir, que si se vive en pecado, se está muerto. Dice entonces, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo era que andábamos en nuestros delitos y pecados si estábamos muertos? Porque dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir una corriente? Corriente de pensamiento, corriente de la manera de actuar, de vestir, de vivir. Y esa corriente de este mundo nos está diciendo además el verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es ese príncipe de la potestad del aire? Ahí mismo nos lo está diciendo, y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya nosotros entendemos que el espíritu es esa manera de pensar, esa manera de percibir las cosas como humanos, ese espíritu de desobediencia, y que está bien generalizado en el mundo. Dice, antes andaban ustedes en esa corriente, siguiendo ese mismo sentir, pero dice que nosotros en otro tiempo también anduvimos allí, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es decir, que los deseos de nuestra carne, todos esos que nombramos hace un ratito, cuando leímos Gálatas, cuando nos habla allí de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, peleas, envidias, todas estas cosas, nos dice, eso es andar conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme a una corriente de pensamiento muy humana, muy conforme a lo que es nuestra naturaleza. Entonces dice, y como andábamos en estos deseos de nuestra carne, hacíamos también la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Al hacer la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, entonces veníamos a ser por naturaleza, nos dice el apóstol, hijos de ira, lo mismo que todo el mundo. Y dice, estando así, siguiendo ese pensamiento, siguiendo esa corriente, esos deseos de la carne, dice, el Señor ahí fue cuando vino y nos dio vida, porque nos dio vida porque estábamos muertos en esos delitos, en esos pecados, en los que andábamos según nuestros propios pensamientos. Así que cuando nos está hablando Romanos 6, acerca de que en otro tiempo servíamos o presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, se está refiriendo precisamente a esto que acabamos de leer en Efesios, a que en otro tiempo nuestro deseo, nuestro pensamiento nos guiaba, nuestro propio pensamiento y el pensamiento que nos contagiaba el mundo. Pero ahora, dice, ahora presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Si ahora servimos a la justicia, entonces tendremos libertad acerca del pecado. Ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Esto es lo que nos está presentando aquí Romanos. Por eso nos dice el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y el objetivo es la vida eterna. Pero quiero que volvamos un poquito atrás al verso 16 otra vez. 16, pero vamos a centrarnos en el 17. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo es que vinimos a ser libertos del pecado? ¿Cómo es que se nos liberó del pecado? Está diciéndolo en el verso 17. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados o en la cual hemos sido enseñados. Por eso nos está repitiendo y nos está pidiendo que presentemos nuestros miembros para servir, es decir, para obedecer. Antes obedecíamos a nuestro propio pensamiento, ahora debemos obedecer a ese pensamiento, a esa doctrina en la cual hemos sido entregados. ¿Quién nos trajo esa doctrina, esa enseñanza? El mismo Mashiach. Él fue el que nos trajo esa enseñanza. Vamos a el libro de Corintios, la segunda carta. Corintios capítulo 10, del verso 1 al 5. Perdón, hermana, 1 al 5. Sí, mi hermano. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías, yo que estando presente, ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. Ok, entonces nos está diciendo aquí también el apóstol Pablo, dice: yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Mashiach. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Ruego pues que cuando esté yo presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo evidentemente está enojado con alguien aquí, alguien que, como dice él, tiene al apóstol como si anduviese según la carne, es decir, como ya vimos, según sus propios pensamientos, según su propio anhelo. Pero Pablo no andaba según la carne, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No son nuestros pensamientos los que nos dirigen, no son nuestros deseos los que nos guían, está diciendo Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Ojim para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Ojim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. ¿Qué es lo que se lleva cautivo? Aquí. El pensamiento humano, dice mi hermano Gastón. Exactamente eso nos está diciendo el verso 5. Dice: derribando argumentos. Es decir, maneras de pensar, maneras de interpretar. Me dice, dice aquí mi hermana Paola, argumentos, dogmas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. Ese conocimiento de Elohim viene a ser el mismo, la misma doctrina de la que nos hablaba en Romanos 6:17, en la que nos hablaba que fuimos entregados a esa doctrina a la cual debemos obedecer. Nos dice aquí Pablo, ese es el conocimiento de Elohim. Cuando nosotros queremos conocer a Elohim, debemos someter nuestro propio pensamiento a la obediencia al Mesías. Quiere decir que debemos someter esas enseñanzas, dice aquí mi hermana Jimena, enseñanzas mal aprendidas o de mentiras. Esas enseñanzas que hay en nuestra mente, o esas maneras de interpretar que hay en nuestra mente, que han sido propias o que nos las ha traído alguien, todas debemos llevarlas en cautiverio, ¿a qué? A la obediencia al Mesías, porque si no, estaremos en contra del conocimiento del Poderoso. Así que cuando nosotros queremos ser libres, debemos ser libres es en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar. Porque si seguimos pensando como humanos o en la carne, como nos lo expresa Pablo, entonces no habrá lugar en nuestra mente para los pensamientos o para la mente del Mesías, que es el que nos lleva al conocimiento del Dios Todopoderoso, que es la vida, como nos dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien has enviado. Como nos decía Romanos 6, recordemos que dice allí que si nos sometemos a la justicia, nuestro fin será la vida. Así que someternos a la justicia es someternos en obediencia a lo que el Mesías nos ha enseñado. De esa manera somos libertados, de esa manera es quitada la cautividad con que estábamos cautivos, en la que estábamos encerrados y sometidos. Aquí quiero parar un momentito y quiero preguntar, ¿está claro qué es llevar, qué es lo que se lleva cautivo? ¿Hasta aquí está clara la enseñanza? Recordemos que el llevar cautivo a la cautividad es parte de lo que nos está hablando el verso 7. Recordemos que en el verso 7 de Efesios 4 nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach. Entonces, llevar la cautividad hace parte de darnos esa gracia. Y ya vimos que el objetivo final es que el poderoso pueda habitar en medio de su pueblo. Si ha quitado la cautividad de nosotros, dice además que ahora da dones a los hombres. ¿Con qué objetivo? Recordemos que nosotros, ahí en Efesios 5, ya les doy el verso. Recordemos que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Vamos a ir a Segunda de Corintios, perdón, a Primera de Corintios 12. Vamos para Primera de Corintios 12, por favor. El verso 18 y luego leemos del 24 hasta el 30. Perdón, hermana, Primera de Corintios 2. 12. 12, verso 18 y verso 24 al 30. Mas ahora, Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Elohim en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bien. En Efesios 5, 29 y 30 nos dice que somos miembros del cuerpo de Mashiach, somos miembros de su carne y de sus huesos. Y nos está diciendo aquí en Corintios que el Señor ha colocado los miembros en ese cuerpo como Él quiso. Elohim puso esos miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dice, porque Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a los miembros que les faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora está diciendo, vosotros pues, sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular. Y ese cuerpo está diciendo entonces la manera en que fue establecido. Y dice en el verso 28, a unos el Señor puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es una manera de construir ese cuerpo. Recordemos que dice el verso 7 que esa gracia nos ha sido dada a todos conforme al don del Mesías. Él es la cabeza de ese cuerpo. Él es la cabeza que administra para cada miembro del cuerpo el deber o la función que debe hacer y por tanto le suple de todo lo que necesite para realizar esa función. Por eso es que está diciendo allí que primeramente el Padre lo estableció así, Pero si vamos a Efesios 5, el verso 11, Efesios 4, perdón, que es el en el que estamos. En Efesios 4, el verso 11, nos está hablando del Mesías y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero con un solo objetivo. ¿Con cuál objetivo? Ya lo leíamos en el Salmo. Aquí nos dice así en el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Cómo se edifica el cuerpo del Mesías? Dice que para eso se estableció este orden. El Padre lo estableció así, y el Hijo, el Mesías, como cabeza de ese cuerpo que estableció el Señor, constituye a sus miembros conforme Él quiere. Entonces, a cada uno le da lo que necesita con el objetivo final, perfeccionarlos para la obra del ministerio y para la edificación de ese mismo cuerpo. Vamos a ir a Efesios 2:20 y ahí nos dice de qué modo es que va siendo edificado, perfeccionado ese cuerpo. Efesios 2:20 hasta el 22, por favor, mi hermano. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Gracias, mi hermano. Recordemos que el Salmo 68:18 en su última parte nos decía que esos dones que repartió a los hombres lo hizo con el objetivo de que el Señor more en medio de ellos. Igualmente es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo, eso equivaldría a ser la cabeza en la figura del cuerpo, en quien todo el edificio, es decir, todo el cuerpo bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, o una morada para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruaj. Estos dos paralelos, en uno con el templo y el otro con el cuerpo, vemos cómo nos llevan en armonía a entender que finalmente el Poderoso lo que quiere es morar en medio de su pueblo, pero solamente pueden alcanzar ese objetivo aquellos que realmente, como lo vimos anteriormente en los versos de Romanos y de 2 de Corintios 10, se someten en su pensamiento, desde sus mismos pensamientos, desde sus mismos deseos, se someten llevando ese pensamiento propio en cautiverio a la obediencia del Mesías o de lo que Él nos ha enseñado. ¿Dónde más encontramos que el espíritu, que el cuerpo, es decir, el templo o el cuerpo del Mesías, es para morada de Elohim? Vamos a ir a 1 de Corintios 6, desde el verso 14. Vamos a leer 14 y 15, por favor. Y Elohim, que levantó al Adón, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Gracias, mi hermano. El verso 13 en su segunda parte nos dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Elohim, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach? Mashiach, en esa figura del cuerpo, es la cabeza. Nuestros cuerpos vienen a ser miembros de su cuerpo. Por eso nos está diciendo: el cuerpo es para el Adón, El cuerpo es para Elohim. Ahí es donde Él quiere hacer su morada. Eso lo sabemos todos de sobra. En Efesios 2:22 nos lo recuerda. Esa morada es en el Ruaj, en el Espíritu. Por eso nos dice en el verso 19 de aquí de 1 de Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Por tanto, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu a Elohim, ya que estos son de Elohim. ¿Cómo les glorificamos? Llevando todo pensamiento en cautiverio a Él. Ahora, nos dice que repartió dones a los hombres. Esto es lo que hemos estado viendo con estos versos, cómo es que el Señor estableció ese cuerpo o esa iglesia y cómo el Mesías a cada uno constituyó en el lugar que Él lo necesitó. Ahora, nos está diciendo que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Nos dice el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Estoy leyendo Efesios 4 otra vez. Efesios 4, 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice primero subiendo a lo alto, pero para subir dice que es necesario primero haber bajado. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a ir a Juan 3, verso 3. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gracias, mi hermano. Dice entonces que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese Hijo del Hombre sabemos que es el Mesías. Ahora nos dice en Efesios 8, en Efesios 4, 9, dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya vemos que el que descendió fue el Mesías. En Juan 3, quiero que establezcamos una diferencia primero. Juan 3, ahí mismo en Juan 3, verso 31, hasta el 36, sí, por favor, mi hermano. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Elohim es veraz, porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Elohim está sobre él. Bien, entonces dice, el que viene de arriba, él fue el que descendió, que es el Mesías, es sobre todos, mientras que el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, pues lo que vio y oyó, eso testifica. Ahora, nos dice que el que es de la tierra, el que es terrenal o el que es carnal, dice cosas terrenales o carnales habla. Pero el que es del cielo dice lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe su testimonio atestigua que Elohim es veraz, porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla. Pues Elohim no da el ruaj por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Esto lo vemos en completa relación y armonía con lo que estudiamos hace un momento, con lo que vimos hace un momento respecto a lo que es ser terrenal y de qué manera se lleva en cautiverio ese pensamiento al poderoso, así como Mashiach mismo lo hizo, así como él llevó en cautiverio todo pensamiento, como él mismo se sometió, de esa manera también nosotros debemos someternos. Hebreos 5 nos da testimonio de que él se sometió, de que él aprendió obediencia. Ahí en Hebreos 5:18, y eso es lo que nos está diciendo aquí el Juan el Purificador, cuando dice que el que viene de arriba, las palabras que oyó, las palabras del Padre, esas son las que trae, no trajo sus propias palabras. Igualmente nosotros, a ver, Juan, Hebreos 5:8 les había dicho, ¿cierto? 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias, hermano. Dice entonces aquí en el verso 34 de Juan 3, dice, porque el que Elohim me envió, las palabras de Elohim habla. Esto hizo Mashiach. Esto fue lo que hizo, se sometió en todo al poderoso. Aún cuando leemos en Juan 10, encontramos que él se sometió y no estimó ni siquiera su propia vida al someterse al poderoso. Y lo expresa de esta manera. En Juan 10, el verso es el 20, el 18. Perdón, este es el 17, lo leo y dice así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pero dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él se sometió en esa obediencia. De esta manera, no solamente las palabras del Padre venía a hablar, sino también a hacer la voluntad del Poderoso. Por eso es que nos dice en Juan capítulo 8, el verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y el verso 23, mi hermano, gracias. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, Yeshua está hablando aquí de lo que debía hacer. Él debía irse. Ese era el mandamiento que había recibido del Poderoso. Y cuando él les dice, me iré, pero ustedes no me podrán seguir, estaba hablándoles de que no le podrían seguir por su pecado. Estaba hablándoles de que esa diferencia que había entre él y ellos era el pecado. Por eso es que les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso, el verso 24 les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto recordamos que no se lo dijo a los judíos solamente, sino que también se lo dijo a sus discípulos. Ahí en Juan 13, recordemos que se lo está diciendo también a sus discípulos. Sin embargo, en Juan 13, 33, les dice así a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué no podían ir? ¿Por qué? Porque en sus pecados estaban aún. Como le dijo a los judíos allí en Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Aquí a los discípulos no les está diciendo que morirían, pero les da un mandamiento. Ese mandamiento es el mandamiento por el que podrían vivir. Les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la diferencia entre el que es terrenal y entre el que viene de arriba. Mashiach dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Se sometió en ese amor, se sometió a la obediencia, se sometió a la voluntad del Padre en ese amor. Ahora le está diciendo a sus discípulos que también debían someterse los unos a los otros, es decir, ese sería su cuerpo, someterse los unos a los otros en amor. Pero si primero no están sometidos al Poderoso, entonces será muy difícil que esto sea así. Esta es la diferencia que hay entre el que es celestial, entre el que es de arriba y entre el que es de abajo. ¿En dónde se encontraban los cautivos? ¿En dónde nos encontramos nosotros cautivos? Los cautivos no nos encontramos en un lugar atados a unas cadenas, sino que nos encontramos aquí, en la tierra, aquí sobre el planeta andando, estamos todos nosotros y somos cautivos, cautivos de nuestros pensamientos, cautivos de nuestras tradiciones, cautivos de la corriente del mundo, cautivos de la moda, de todo lo que nos cautive, estamos aquí. Por eso es que cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, nos está haciendo referencia a que vino a habitar entre esos cautivos, cautivos por el pecado. Recordemos que el Mesías estuvo en medio de un pueblo que no era justo, era un pueblo pecador, pero además de eso también estuvo en medio de los que el mismo pueblo consideraba los más pecadores. Incluso recordemos que los mismos fariseos le reclaman porque él comía, se sentaba a la misma mesa de los publicanos y pecadores. Quiero hacer una pregunta aquí. Quiero saber si está claro el concepto de a dónde descendió el Señor. Nos está diciendo que Él descendió, no que Él se hizo parte de las partes más bajas de la tierra, sino que descendió hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Está claro el concepto hasta aquí? Ok. Volvamos a Efesios. Nos dice entonces el verso así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y el verso 9, recordemos que nos decía: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En Lucas, capítulo 1, versos 76 al 79, encontramos una profecía. Lucas 1, versos 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Gracias. Nos está diciendo entonces especialmente en el 77, dice, bueno, desde el 76, voy a leerles despacito, dice, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Dice, para preparar sus caminos. ¿Con qué objetivo? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para que obtengan perdón de sus pecados. A eso descendió. Por lo que nos sigue diciendo, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Quién es esa aurora? ¿Quién es esa mañana? ¿Quién es esa luz que disipa la oscuridad? Es el Mesías. Entonces nos dice que por esa misericordia con que nos ha visitado Él, obtenemos perdón de nuestros pecados. Ahora nos dice, para dar luz a los que habitan, para eso venía también Mashiach, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Quiénes serán esos? Nosotros, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este es el objetivo con el que el Mashiach desciende. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Recordemos que mientras estábamos sin Mashiach, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque andábamos, comíamos, vestíamos, reíamos, llorábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es andar en sombra de muerte. Eso es andar sin tener la esperanza de la vida. Pero para eso vino Mashiach, para eso nos visitó y vino desde lo alto. Ahora, nos está diciendo el verso, subiendo otra vez a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Durante su vida, Él estuvo enseñando, Él estuvo mostrando la verdad. Él estuvo, como nos dice en Isaías 53:11, justificando por su conocimiento a muchos y finalmente llevar las transgresiones de todos esos muchos. ¿Cómo llevó esas transgresiones? Finalmente, ¿cómo las cargó Él en sí mismo? ¿Mis hermanos? Con su muerte. Finalmente cargó en Él mismo la culpabilidad nuestra. Finalmente la llevó Él. De esa manera, finaliza con ese objetivo de cautivar la cautividad. Dice en Efesios 2, vamos a ir a Efesios 2. No, antes de ir allá vamos a ir a Filipenses. Filipenses, ahora justamente olvidé el verso, Filipenses. Filipenses 2, desde el verso 5 hasta el verso 8 por ahora. 5 al 8, hermana. Sí, por favor. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Entonces dice, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí es cuando él desciende. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí es cuando se somete al Poderoso en toda obediencia, como nos lo dice, como él mismo lo reiteró en muchas ocasiones, especialmente en Juan 10, verso 17 y 18, y también como nos lo manifiesta Hebreos 5, cuando dice que por su obediencia fue perfeccionado. Entonces, al humillarse a sí mismo, a obedecer hasta la muerte, nos está diciendo aquí, hasta la muerte, ahí está tomando toda esa cautividad. Primero, dando a conocer la verdad, quitando de en medio toda esa falsa enseñanza que hubo en medio del pueblo, que los llevaba cautivos, que los tenía cautivos y sometidos, y quitando también los propios pensamientos del ser humano que también nos llevan cautivos, es decir, quitando la tradición y las formas de religión y nuestro propio pensamiento, es decir, nuestra propia concupiscencia, las quitó de en medio. Pero ahora él tiene que terminar su labor. ¿Dónde la termina? Dice, o haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí, al morir, recordemos que nos dice que cuando el hombre muere, ya el pecado no tiene más potestad sobre él. Cuando el hombre muere, el pecado ya no tiene más potestad sobre él. Así que cuando Mashiach muere, vence al pecado, porque nunca pecó. Así que está venciendo a la muerte. Por eso es que se levanta de nuevo. Vamos a leerlo en el verso 9, como dice: así que al humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, por esto Elohim también le exaltó, lo hizo subir hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para gloria de Elohim, el Padre. Recordemos una vez más que en Efesios 4 nos está diciendo que el objetivo final es que el Poderoso pueda habitar en medio de su pueblo. Cuando Él habita en medio de su pueblo, entonces recibe gloria, recibe honra. Y nos está diciendo que Yeshua fue exaltado hasta lo sumo. En Efesios 4 nos está diciendo que Él subió por encima de todos los cielos. Permítanme, lo leemos. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. De ahí en adelante entonces empieza él a dar esos dones a los hombres, pero primero tenía que hacerse obediente, humillarse hasta la cruz, para poder luego ser exaltado hasta lo sumo y así traer esos dones a los hombres. Es lo que encontramos en Juan capítulo 16, vamos para allá, en el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y gracias. Entonces dice: pero yo les digo la verdad, que les conviene que yo me vaya. La única manera en que él podía irse era venciendo a la muerte, venciendo el pecado. Lo logra, por eso es que resucita, por eso es que se levanta. Como nos dice el apóstol Pablo, dice, era imposible que fuera retenido por la muerte, porque en él nunca hubo pecado, en él nunca hubo mentira, no se halló mentira en su boca. Así que si él iba hasta el Padre, ¿qué haría? Si él se fuera, si él subiera otra vez a donde estaba, ¿qué haría? La promesa la encontramos en Juan 14. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora nos está diciendo aquí que si no, en Juan 16, que si él no se va, no puede enviar ese Consolador, no puede enviar esa bendición que envió a su pueblo. ¿Dónde vemos este cumplimiento? En Hechos 2, el libro de Hechos capítulo 2, en el verso 31. Desde el 30 en adelante podemos leer. Sí, mi hermana. Hasta el 33. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Gracias, mi hermano. En Juan 16 leíamos que él les dice, os conviene que yo me vaya, porque si me voy les podré enviar el Consolador. Ahora dice, aquí en Hechos 2, a este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, era necesario que el Mashiach se fuera. ¿Para qué? Para poder recibir esta promesa. Esta promesa con la que su cuerpo, o por medio de la que su cuerpo, se hace partícipe de esa gracia, que es lo que nos viene diciendo el verso 7 de Efesios. Vamos para Efesios otra vez. Efesios 4, 7, volvemos allí. Y nos dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el que vino y habitó entre los hombres, pecadores, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cómo es que Él llena todas las cosas? ¿Cómo es que Él llena todas las cosas? ¿O qué es ese todo que Él debe llenar? El cuerpo. El cuerpo que ha sido establecido por el Poderoso. Él tiene que llenarlo todo, porque Él es la cabeza. ¿Cómo lo llena? Nos dice con esa gracia que ha sido impartida por medio del Mesías. Sigue diciendo, por eso Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí es donde se cumple el hecho de recibir la gracia, en el verso 11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Para que el Poderoso pueda habitar en ese cuerpo que Él estableció, como nos lo dice Primera de Corintios 12, Debe haber esa unidad, esa perfección, la unidad en esa perfección, que la medida, dice la medida de la estatura de la plenitud de la da el Mesías. Y nos sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es ser un niño fluctuante? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que el Señor nos ha sometido primero la cautividad y luego ha dado dones a su pueblo para que no seamos engañados, para que no nos lleven de aquí para allá. Pero primero hay que someter en cautividad todo pensamiento. Luego entonces el don que hemos recibido del Poderoso podrá ser perfeccionado o nos va a servir para perfeccionarnos a nosotros y a otros para que pueda venir esa plenitud del Mesías. Nos dice además el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Por eso les hablaba hace un momentito atrás del mandamiento que el Mesías le dio a sus discípulos respecto a que ellos no podrían seguirle porque aún no vivían en amor. Tenían conocimiento, pero aún no vivían en amor. Y aquí nos está diciendo, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es el Mesías, de quien todo el cuerpo, es decir, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como el Mesías mismo se sometió en todo, por amor a su cuerpo, a su iglesia, como nos dice Efesios 5. Asimismo, cada miembro debe someterse y llevar cautivo todo pensamiento al Mesías, en obediencia a Él, para edificarse también en amor. Someternos los unos a los otros en amor. Esa es la unidad del Ruaj, la unidad de pensamiento, la unidad de fe. Y ahí es donde nosotros, como pueblo, unidos con nuestra cabeza, que es Mashiach, entonces podremos ser esa morada, esa casa, ese templo, ese cuerpo en el cual habita el Padre. Para que así se cumpla el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solo se logra de esta manera. Él puede estar en todos nosotros solo cuando nosotros nos sometemos como el Mesías se sometió al Padre, así nosotros al Mesías, que es nuestra cabeza. Pregunto otra vez, ¿está claro, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, por hoy les agradezco que me hayan acompañado. El Señor les bendiga en abundancia y espero que realmente nos ocupemos todos y cada uno en alcanzar esa unidad en el Mesías, en llevar nuestro pensamiento, en someternos nosotros mismos, cada uno, en esa obediencia al Mesías. El Poderoso nos llene de su amor. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, termina diciendo Pablo, procurad los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablarnos del amor. Entonces, todos lo tenemos claro, todos lo sabemos. Pero la invitación es a que nosotros realmente nos sometamos en amor, no solo al Poderoso, no solo a nuestro Mesías, sino también los unos a los otros, porque de otra manera no alcanzaremos el objetivo como colectivo que somos. Esa es la invitación, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga. Y les invito, mis hermanos, a que finalicemos con una oración. Mi hermano Maxi, si puedes ayudarnos con la oración final, por favor. Padre eterno, te agradecemos por este momento en que nos has mostrado tu voluntad, que nos has mostrado tu instrucción como papá, para que podamos nosotros seguir el camino correcto, para que nosotros, Padre, podamos darnos cuenta de lo que debemos hacer, para que en nuestra vida vaya todo bien, para que podamos hacer tu voluntad, siempre y cuando es nuestro deseo. Oh Padre eterno, te agradecemos por este comienzo de Shabbat, porque sabemos que hoy va a ser un hermoso día en el que vamos a poder seguir viendo todas tus maravillas, todas tus secretos, tus cosas ocultas desde el principio de todo, Padre. Te agradecemos por todo esto que nos has mostrado. Te rogamos que lo mantengas en nuestro corazón y que no permitas en ningún momento que nos convirtamos en hipócritas, que quizá en algún momento usemos de tu palabra sin nosotros llevarla a cabo, Padre. Porque sabemos bien que en la obra todo se dice, Padre. Sabemos bien que una acción vale más que mil palabras. Te rogamos que nos cambies a todos, principalmente a mí. Que nos cambies a todos, Padre, que lo necesitamos. Que necesitamos cambiar muchas cosas. Volver a las fuentes, volver al primer amor. Volver, Padre, a todo lo que en nuestro corazón sentimos de verdaderamente tener confianza en ti, en tu palabra, en tu poder, en el amor que sentís por nosotros. Porque sé, Padre, como padre que soy de mis hijas, que muchas veces ellas son desobedientes, pero aún así las sigo amando y les daría mi vida misma por amor a ellas, cuanto más vos les darías, nos darías a cada uno de nosotros todo, Padre. Nos has dado tu Hijo mismo, tu Hijo unigénito, que ninguno de nosotros, los que somos padres, entenderíamos el dar a nuestros propios hijos en favor o para la causa de alguna otra persona o alguna otra cosa, Padre. Pero aún así, vos tuviste a bien entregarlo por todos nosotros. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender el valor de eso. Que no sea simplemente de palabra y que nuestros corazones no solamente digamos que sí, el Mashiach dio la vida por mí, como quien dice cualquier cosa, sino que realmente entendamos, que nos demos cuenta de lo que sufrió ese hombre, que fue un ser humano como nosotros, que vino al mundo como ser humano como nosotros, y que sufrió los mismos dolores que sufriríamos todos nosotros en su lugar, pero él lo soportó por amor a nosotros, para cumplir todo, para que nada quede a la deriva. Un hombre valiente. Oh Padre, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender que no fue magia, que verdaderamente sufrió y que lo hizo por nosotros, para que nosotros hoy podamos tener esto que hoy quizá lo tenemos como un libro, como palabras, que lo vemos de lejos, que no entendemos el sufrimiento de aquellos que caminaron, de aquellos que fueron azotados, de aquellos que fueron decapitados, de aquellos que fueron crucificados boca abajo, de aquellos que fueron crucificados, de aquellos que sufrieron, Padre. lo tenemos por poco a veces, lo vemos muy de lejos. Ayúdanos a entenderlo, a sentirlo en cada célula, en nuestras almas, para entender que esto vale la pena. Para entender que lo que nosotros hoy vemos como real, no lo es. Oh Padre Eterno, ayúdanos a entender que todo lo que damos importancia a veces no es tan importante como nosotros pensamos. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos por todas aquellas personas que estén pasando alguna necesidad, por aquellas personas que estén pasando problemas financieros o todas las cosas que en este mundo necesitemos para vivir, Padre. Por nosotros, por nuestros hijos, para evitar sufrimientos. Si es tu voluntad y si es posible, Padre, permite que podamos vivir en Shalom, pero que eso no quite de nuestras mentes lo que hiciste por nosotros cuando nosotros no teníamos nada. No permitas, Padre, que el bienestar nos haga olvidar lo que haces por nosotros día a día, lo que has hecho por nosotros. No permitas que nos olvidemos, que tengamos mala memoria, como muchas veces pasa. Que muchas veces te pedimos algo, nos lo das, y automáticamente cuando estamos en el bienestar nos olvidamos porque ya no necesitamos, entonces no oramos de vuelta. Oh Padre Eterno, ayúdanos a orar más cuando estamos en tribulación y también a cantar alabanzas cuando estamos alegres, pero no permitas que nos olvidemos de ti. Nos ponemos en tus manos porque no va a haber mejor lugar donde descansar, Padre. Dejamos todos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros dolores, todo lo que a nosotros nos hace mal al corazón, todo lo que a nosotros nos perturba, Padre. Sabemos que son basura al lado de lo que verdaderamente nos tienes preparados. Si hacemos tu voluntad. Esto no sirve para nada lo que tenemos. Lo que sirve es la vida que nos das y el volver a levantarnos para disfrutarla como corresponde. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te agradecemos por todo y te rogamos que no permitas que nos olvidemos de ti, y más en este día que nos has pedido que te recordemos. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua Mashiach, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Toda rabá Elohim. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, para mis hermanos que nos acompañaron en la radio, un fuerte abrazo, que el Poderoso les bendiga. Para mis hermanos acá del Skype igualmente, y un Shabbat Shalom para todos.